Sobre la cuestión de la unión y organización estudiantil, contamos con la palabra de alguien que la vivió en primera persona, nuestro columnista Nicolás Romero, joven referente y estudiante de Ciencias de Educación en esta universidad. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy, primero igual, antes de arrancar con la columna, quería contarte algo que se vino gestando estos últimos días y que pasó ya la mañana, que fue que junto con un estudiante de la carrera de Derecho, Nahuel Blanco, fuimos a presentarle una nota al rector. Igual esto representa también a más compañeros y compañeras con las que venimos gestando un espacio nuevo, algunas ideas nuevas. Quisimos verlo a Daniel Vega, pero bueno, lamentablemente había salido a hacer un par de trámites, y aún así nos recibió Andrea Montano, la nueva y flamante subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS, a quien le entregamos una nota pidiéndole, ya que se cumplen 43 años del último golpe cívico-militar en nuestro país este próximo domingo, un colectivo de la universidad para poder transportar a las y los estudiantes que estemos interesados ese día en participar del acto histórico que realizan las organizaciones de las APDH en lo que fue el centro clandestino de detención La Escuelita. Quería comentarte eso porque, bueno, estamos a la espera todavía de alguna respuesta para coordinar y demás detalles, ver si realmente nos confirman o no. Y la verdad es que es algo que nos gustaría mucho, porque la universidad ha mantenido un fuerte vínculo, o al menos un determinado compromiso desde el 2011, que los juicios por delitos de lesa humanidad se realizan en Colón 80, en la sede principal de la universidad, y al mismo tiempo, justamente como lo dije, hay una subsecretaría de Derechos Humanos abocada a esa, con una partida presupuestaria y que tiene que generar políticas públicas universitarias en pos de los derechos humanos. Así que bueno, estamos a la expectativa de eso. Es algo que quería comentar, porque en el caso de que haya una respuesta positiva, posiblemente desde la hora se difunda cuando saldría este colectivo, el horario en el que saldría el domingo, y bueno, la verdad es que estamos expectantes. Bien, ojalá salga, porque sí. Recordemos que el centro de detención clandestino La Escuelita está camino a la Carrindanga y es de difícil acceso. Digo, la mayoría de los estudiantes no tienen un automóvil quizá para acercarse, caminando son muchas cuadras, es temprano, y como vos decís, sería una política de derechos humanos fundamental para un sector que fue tan golpeado por la última dictadura como la universidad. Y que tiene que ver con ofrecer un servicio de una educación que forme a futuros docentes y profesionales en cuanto a esto de formarnos con memoria por búsqueda de verdad y de justicia, ¿no? Es algo que hay que irlo trabajando y hay que irlo puliendo de todos los sectores en los que podamos. Cada acción forma parte de algo un poquito más grande, ¿no? Bien. Y sí. Yendo a la columna. Yendo a mi columna. ¿Qué habías preparado para hoy? Hoy había preparado en realidad quizás un poquito una crónica más o menos de lo que se fue viviendo, lo que fue sucediendo el año pasado, ¿no? Yo creo que parte de este primer programa tendría que ser, primero que estamos en marzo, un mes complicado, porque bueno, todavía hay muchas complicaciones con las paritarias a nivel de educación y demás, pero yendo un poquito más a lo que fue el movimiento estudiantil, creo que el año pasado hubieron dos grandes puntos de auge, uno que se va a tratar ahora después, pero el movimiento feminista y el movimiento estudiantil le marcaron la cancha a todo tipo de cuestión opositora que surgió. La defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad, se podría llamar de alguna manera, y también la mujer haciendo valer sus derechos, inclusive las identidades disidentes haciendo valer sus derechos y haciendo escucharse, fueron los dos grandes pilares de esperanza quizás que sucedieron el año pasado para el futuro. Una de los hechos más significativos en Bahía Blanca es que desde el año 2001 que no se tomaba una institución educativa. Ajá. Eso es algo quizás a destacar, que fue que el año pasado, el día 28 de agosto del año pasado, ocurrió la toma de la CEMU. Las primeras razones fueron, en realidad, lo que decantó fue una asamblea que se realizó en la sede de la CEMUS, Estamos hablando de las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur, claro. Por si alguien no conoce la sigla. Sí. Que se encuentran en 11 de abril y Zapiola. Uh-huh. Esa asamblea se gestaba, ya era la tercera o cuarta asamblea en defensa de la educación pública, que se venían realizando desde distintos sectores interclaustros e interestudiantiles. Y básicamente la principal cuestión era que la CONADU y diferentes organizaciones sindicales de los gremios docentes de la universidad estaban reclamando mejoras salariales que no se veían implementadas, problemas con las partidas presupuestarias. Muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires seguían y siguen reclamando hasta el día de hoy mejoras edilicias, Los sueldos de por sí de los docentes de la provincia de Buenos Aires, los estudiantes seguimos reclamando que escuchen nuestras voces, espacios de participación, y al mismo tiempo también queremos estudiar. Hay una frase de Freire que dice: ¿cómo alguien le puede pedir respeto a un estudiante para cuidar su banco, su silla, si el mismo Estado no respeta que la institución esté en condiciones, ¿no? ¿Cómo le podemos pedir respeto a un pibe o una piba que cuide su lugar de estudio si el Estado descuida el lugar de estudio y también de trabajo de personas? En esta toma, que fue muy masiva, participaron más de 200 personas. En la asamblea, que fue muy masiva, participaron más de 200 personas. Además de la toma, se trataron un montón de mociones, pero bueno, la toma fue quizás lo más a destacar. Y me gustaría leerte el comunicado, que es muy breve, que surgió ese día. Que fue: en el día de la fecha, 28 del 8, les docentes y alumnes universitarios, terciarios y secundarios declaramos, en contexto de la asamblea interclaustro e interestudiantil que se votó por amplia mayoría, la toma de las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur en defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Nos vemos en necesidad de unirnos a las medidas tomadas a nivel nacional por las diferentes instituciones educativas, en vísperas de la marcha federal educativa del jueves 30, ante el violento ajuste y represión hacia la educación y al conjunto del pueblo trabajador. Acá en el comunicado surge un dato muy característico, que es que 3 días después se iba a dar esta marcha, 2 días después se iba a dar esta marcha, que era una marcha convocada por ADUNS y por distintos gremios más, pero principalmente por los docentes universitarios, y se daba a nivel nacional, digamos. Todas las universidades iban a reclamar, y al mismo tiempo, en consecuencia con esta toma, también hubieron tomas en muchas universidades nacionales. ¿Te parece si cortamos acá y seguimos en una futura columna? Sí. Bueno, sí. Esta fue la columna de Nicolás Romero sobre movimiento estudiantil organizado. Ahora escuchamos Quiero mi oportunidad de Trash Tucada, una canción que un poco expresa esta movilización estudiantil. Tal cual. Y volvemos después de la tanda. Pregúntale si nos quitarán lo bailao.